volvemos aquí a la continuidad informativa en De Cara al Sol, en este caso, para volver nuevamente con una entrevista con la, en este caso, con miembros de la organización Crece desde el pie del Valle de Uco, para continuar con una temática que venimos tratando ya hace tiempo, ¿no? Exactamente, estamos en comunicación telefónica con Damián, es parte de la organización social Crece desde el pie, de la consulta del Valle de Uco. Venimos trabajando este tema a partir del anuncio del Ministerio de Economía, más precisamente de Sergio Massa, de abrir, si se quiere, las importaciones de alimentos, ¿no? Y queríamos conocer realmente de quienes trabajan en el campo, en este caso productores y productoras de la economía social, de campesinos, indígenas, cómo han recibido esta noticia, que en la semana también la definían algunas voces que entrevistamos como una amenaza en un cierto sector también, pero bueno, queríamos conocer de primera mano cómo está la situación de los que real y las que realmente trabajan el campo y producen alimentos sanos, ¿no? Damián, ¿cómo estás? Buen día, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno. Damián, bueno, así es, introducción. Preguntarte, ¿no? A partir de este anuncio que nos hace, la verdad que demasiado ruido que en este país tengamos que importar alimentos porque no los podemos comprar, porque no están al alcance de nuestra mesa, ¿no? Se dice tanto que producimos para 400 millones, 500 millones de personas y la cosa está cada vez más lejos, cada vez más cara. ¿Cómo la analizan ustedes que están ahí, que producen el alimento realmente que consumimos? Y mira, realmente, primero me pregunto que cuál es el... Justo me ha agarrado, estoy en cambio de época, medio resfriado. Digo, ¿qué alimentos son los que quieren importar, por empezar? Porque habría que preguntarse eso. ¿Qué alimentos es el que van a querer importar? ¿Los mismos que producen las grandes empresas que están concentradas acá en Argentina? O sea que... porque eso está, digo, en lo que son ultraprocesados, me imagino, que están hablando. Entonces, por ese lado me parecía medio cháchara, porque al final son las mismas empresas las que están en otros países. Entonces, hacerle un juego me parece a los mismos. Y por otro lado, después, la verdad que sí, que hay producción de alimentos acá, en la Argentina, y lo que veo es que no hay una política para que realmente pueda llegar ese alimento a todas las personas. Y eso, para que eso ocurra, además de fomentar el sector que estamos produciendo, le tenés que cortar un poco el camino a los que están especulando, sí o sí. No es que vos puedas hacer políticas en beneficio de un sector y no cortar al otro sector que está realmente especulando con la situación y en muchos casos haciendo productos que están al nivel de no ser alimentos, digamos, que son más veneno o son cuestiones más tóxicas que ser un alimento. Entonces, me parece que por ese lado, con todo el... No sé, lo hemos visto con la cuenca lechera, por ejemplo, en la Argentina, cómo se ha ido achicando cada vez más, cómo lo que está pasando con la producción de miel en la Argentina. Mirá que si no es un alimento la miel, que hoy en día deberíamos estar consumiendo, podría ser una política de Estado, aumentar el consumo de miel porque tiene un montón de beneficios y así como eso, un montón, la fruta, las verduras. De hecho, se exportan frutas de Argentina. Después, cuando vos recorres las zonas rurales, decís lo que se puede producir en una hectárea. A veces la gente no tiene idea. Cuando yo te digo que salen 30.000 kilos de algo, o 40.000, o 60.000 kilos, tan solo en una hectárea, ahí tomas la dimensión de todo lo que, de todo el alimento que se está produciendo todo el tiempo. Y hay que mejorar esa distribución también. Damián, ¿qué, para meternos bien en un eje, ¿qué producen ustedes como organización? ¿Qué alimentos producen? Nosotros tenemos frutas y verduras agroecológicas. Y después hay conservas, todo lo que es como derivados del tomate. Triturados, pulpas, tomate entero, tomates cherry también envasados, después frutas en almíbar, frutas y verduras deshidratadas, Hay las verduras, más específicamente en sopas, y después también hay algunas verduras individuales como ajo deshidratado, cebolla deshidratada, zapallo deshidratado, y bueno, después jugos de fruta, jugo de manzana, jugo de uva, mermeladas, más o menos por ahí pasa la producción. O sea, producen alimento a una escala considerable, porque lo podemos tener a la mano. Y me quedé pensando en esta cuestión de, no lo había pensado, ¿no? ¿Van a importar alimentos? O sea, los mismos alimentos, las mismas empresas que están acá y concentrando los alimentos y aumentándolo de precios, son los mismos que lo hacen en otros países. O sea, lo vamos a comprar a los mismos, importar a los mismos que están acá, digamos, ¿no? No vamos, porque, a, por ejemplo, no vamos a asustar a nadie. Dice que es el mercado central que habilita la importación. Digo, ¿pero qué van a importar? ¿Verduras? O sea, lo que se importa allá es bananas, palta, son como los ítems más famosos, kiwi, algunas frutas, no sé, la ananá, cosas así. Pero después el resto es toda producción de acá, lo que está en el mercado central, o sea, de distintas partes de Argentina. No me imagino que van a importar papa, o sea, zapallo, digo, la base de lo que consumimos en verduras, por lejos que no se importe, creo que rara vez, de Brasil puede que puedan traer algo, me imagino, en algún momento, como para hacer una primicia, que se habla en la cuestión de las verduras, pero entiendo que esa o es una medida que no sé para qué sector está pensado específicamente, pero saliéndose de eso, ¿quién tiene capacidad de exportación en los países? O sea, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿quién tiene capacidad de exportación? Uh-huh. Generalmente no lo tenemos ni las organizaciones ni cooperativas que sean chicas. No cualquiera tiene capacidad para exportar. O sea, que siempre se vende eso también como que hay que exportar y qué sé yo. Pero al final también eso está concentrado en una cantidad de manos y además con un nivel de capitalización determinado, digamos, que no es para cualquiera eso. Entonces, al final, ahí en el ajo, por ejemplo, que el caso de San Carlos es el principal productor de ajo del país. Entonces, y decir, ¿y acá quién exporta ajo? Acá, de todos los productores que hay haciendo ajo, que además hoy en día es un cultivo alto en insumos, o sea, es un platal hacer una hectárea de ajo. Y eso está todo concentrado también, la exportación de eso. Entonces tampoco se redistribuye esa plata como se podría redistribuir si tuviera otro esquema. Por ejemplo, ya que decís, sí, ya te abasteces el mercado interno y hay un excedente de eso, bueno, ¿cómo se puede manejar ese excedente? Y por otro lado, después también tiene que haber una política en algún momento de definir qué es lo que vamos a producir para justamente alimentar mejor a la población y bajar esos niveles de especulación, porque en la verdura misma también es histórico, o sea, no hay, sabes que lo que sale del campo se duplica o se cuadruplica en la feria y después se vuelve a duplicar o cuadruplicar en la verdulería, en el mejor de los casos se va duplicando, pero después se dan otros porcentajes y eso es histórico, digamos, no ha cambiado nunca. Y después al revés, o sea, y después por otra parte a veces esta supuesta mercado invisible genera que hay momentos en donde que la gente dice qué barato que está esto, cuando vos decís pagás un valor irrisorio por una verdura, que suele pasar en algún momento, decís, cuando ese valor es irrisorio, lo que está pasando es que hay un grupo de familias o de productores en algún lugar que va a pasar miseria, porque básicamente esa producción está por debajo del costo social de producción de la misma. Y ahí sí se ha beneficiado un intermediario, es decir, compro una cantidad y la vendo a dos mangos, yo hago plata, pero todos los que estuvieron produciendo en el año van para adentro. Digo, esa es toda la trama, que es compleja, me parece. Está clarísimo, se entiende totalmente. Y te hago una, bueno, un poco lo que te iba a preguntar va en el sentido de lo que estabas hablando, pero me imagino que alguien alguna vez en todo este tiempo se acercó a preguntarles, pues yo creo que ustedes deben tener a mano posibles, si no soluciones, por lo menos posibles ideas para poder solucionar todos estos problemas, o una mirada que por ahí genere, en definitiva, que haya más y mejores alimentos y que no impliquen salarios de hambre ni pobreza para la gente que los produce. Pero alguien alguna vez tomó nota de alguna de las sugerencias que ustedes podían llegar a darle. Mira, que se intentó un mercado social alguna vez, una especie de supermercadito donde se vendía en la terminal, pero eso claramente no se hizo como se debía, no se planteó con la estrategia que debía hacerse, no se le dio una continuidad como debería haber tenido, en fin, se me ocurre eso como una especie de ejemplo, ¿no? Estuvo ese, y después tuvo otro posterior, que era hacer un mercado en la calle San Martín, en un edificio gigantesco que era en donde está EDEMSA, si no me equivoco, que también se había planteado hacer como otro mercado, pero también con otra característica, que eso creo que no pasó absolutamente nada. Y anteriormente estaban esas propuestas, que a veces lo que hemos visto en algún tipo de propuestas que habían en un momento es como que se cree que de hoy para mañana se pueden armar como mega lugares sin hacer procesos previos de, por ejemplo, si hay un grupo que está produciendo con una tecnología determinada, de hoy para mañana no puedes empezar a producir 10 veces más de lo que venías haciendo o 20 veces más. Entonces, si vos no conocés la realidad de dónde estás partiendo y te crees que sentado en una oficina pensando las grandes políticas de alcance social, es lo que pasa. Después no hay quien sostenga esas políticas, ¿no? Vas al supermercado y en las góndolas termina no habiendo producto de las organizaciones, porque capaz que hay una cantidad de productos que no están habilitados, que no está la posibilidad de hacerlo en el corto plazo, que resulta que lo que han tenido antes han sido migajas, no han sido apoyos serios. Entonces se va haciendo un acúmulo de eso, y algunos imaginan que están pasando cosas que realmente no pasan en el territorio. Entonces decís, ¿de dónde tenés que partir? ¿Cuál es el modelo de mercado que primero tenés que hacer para poder ir generando acceso? Y la otra es a ver si vas a generar una vidriera, ¿viste? Es decir, que te parece que es una gran política tener un supermercado en la terminal y después no hay cómo llenarlo, ¿me entendés? O sea, claro. Ahí me parece que fallan. Y después, pero digo, por lo menos en el mejor de los casos hay iniciativas, después no han habido ningún tipo de iniciativa. Actualmente se maneja todo como si fuera por cursos, o sea, por lo menos desde la política provincial, en el lado de la economía social, es un curserío todo el tiempo, o sea, curso de esto y para sacar fotos de los productos y nada más, y eso es histórico y no ha pasado más nada hasta donde conozco. A lo mejor están pasando otras cosas y nosotros tampoco nos enteramos, pero digo, no hay una movida así como importante. Después acá hemos hecho propuestas en algún momento, digo, en sintonía con eso de mejorar la llegada de alimentos, pero más de alcance local primero, que una de nuestras ideas primero es tratar de, donde están las organizaciones, me parece que es tratar de abastecer esos lugares primero, lo que te queda más cerca, porque eso es mucho más realizable. Es decir, por lo menos como organización pensar, ¿podemos meter frutas y verduras en nuestro propio departamento o en los departamentos que nos quedan más cerca? Que vos llegás ahí con una logística mínima, o sea, no es lo mismo que estar pensando y deberíamos mandar todo esto a Buenos Aires, o sea, pensar en habilitar el tren de cargas y después resulta que en el tren de cargas puedes meter un solo pallet, ¿viste? Entonces, es decir, como que hay que pensar políticas que sean progresivas para la escala que cada grupo u organización tiene y a ir avanzando como para tener mejores condiciones, pero me parece que no es a veces con las propuestas para que parezcan grandilocuentes y que todo el mundo diga, mirá todo lo que se está haciendo, cuando después no hay forma de sostenerlo y terminás metiendo experiencias, que ya no son experiencias, o sea, terminás metiendo empresas adentro del esquema de que tenía que ser para cooperativas o para grupos asociativos. Pero ahí, para no desviar, la propuesta que hicimos acá localmente, en el Consejo Deliberante, en la banca del vecino, hace más de un año, es sobre unas tierras que son de la provincia, que hay acá en San Carlos, hacer una colonia agroecológica, que básicamente era un espacio para que un grupo de familias pudiera vivir y producir alimentos en ese lugar y generar una oferta local directa de frutas y verduras de estación y huevos. Era el esquema de primera instancia, y después en una segunda instancia poder incorporar algunos otros alimentos, de, por ejemplo, algunos industrializados, y después que el lugar también fuera un espacio de para que una escuela secundaria con orientación agrícola, que está pensada ser construida también en parte de esa tierra, pudiera realizar sus prácticas en esta colonia. Es decir, que la organización asegurara que es una complejidad que hay en las escuelas secundarias de orientación técnica, poderle asegurar los espacios de práctica, o sea, que vos vengas y puedas cultivar, hacer las cosas, después puedas elaborar tus propios productos, etcétera. Y te digo, una de las respuestas que nos dieron cuando dijimos que la idea es que la producción de ahí tuviera un precio justo, uno de los asesores del Consejo Deliberante en ese momento dijo que lo que estábamos planteando nosotros era empobrecer al campo de San Carlos. O sea, después de haber estado 45 minutos, un grupo que habremos ido en ese momento a explicar el proyecto, 12 o 15 compañeros y compañeras productoras de verdura, a explicar qué significaba el precio justo, cuál era la idea, que fuera diverso, que no se usaran agroquímicos, etcétera. Termina la exposición, uno levanta la mano y dice, o sea, ustedes quieren empobrecer al campo. Eso entendió cuando hablamos de precio justo, así que calculá cuál es el nivel de escucha que hay. Y lo que estábamos pidiendo básicamente era un comodato por 20 años de la tierra, o sea, ni siquiera se pedía la propiedad del lugar, ofrecíamos entregar una cantidad de verduras para que se distribuyera, no sé, en comedores o que tuviera un uso social, eso, y después tratar de asegurar precios que fueran accesibles o justos. Digo justos porque también esto, cuando en el mercado el precio está absolutamente regalado, que no te sirve para pagar el trabajo, nosotros decimos no tener ese precio en ese momento, ahí vamos a estar un poquito más altos que el mercado, pero después buscar un precio constante durante el año, o más o menos constante, que es lo que intentamos hacer por lo menos este año. Nosotros con el tomate hicimos así, desde el primer momento hasta ahora prácticamente el precio del tomate ha sido el mismo en el local, y puede haber variado en momentos que está mucho más caro en el mercado, después un poco más. Sí. La gente que consume ahí sabe que es constante, o que no estamos por lo menos especulando en decir, che, ahora que está barato lo tenemos que bajar un montón, cuando esté muy caro lo tenemos que subir, eso intentamos no hacerlo. Qué bueno poder conversar. Estamos conversando con Damián Moreno, parte de la organización Crece desde el Pie. Qué bronca que da, por otro lado, ¿no? Porque habla de un problema central en la República Argentina, que es el acceso a la tierra, que claramente no hay ningún tipo de política que la incentive ni proteja a productores y productoras. El otro gran tema es el tema de la... Pensaba, ¿no? Tenemos todo, el clima, la tierra, la producción de una gran variedad, ¿no? Pensaba en el otro eslabón de la cadena, que es el tema de la distribución, ¿no? Porque se han intentado algunas políticas de comercialización, como la del mercado, estas que charlábamos, pero parece que el punto de la mayor injusticia, me parece a mí, no sé si seguramente coincidís, tiene que ver con el tema de la distribución, de aquella que no hace absolutamente nada, ni produce, ni corre el riesgo de la comercialización final, ¿no? Ni lo consume tampoco, digamos. Es el que se queda... ¿Cómo analizás esta situación? ¿Cómo implica otro sistema? No. ¿Implica otra...? ¿Qué implica para poder hacer un poco más justo? Perdón, pero le sumo algo ahí que es súper sintomático. Yo creo que lo que contaste vos, porque yo imagino que quien les repreguntó que ustedes buscaban empobrecer el campo, no era, digo, Groco Patel, ¿me entendés? Entonces me parece que hay un problema muy de fondo, ¿no? Uh-huh. Es muy de fondo en cuanto a la concepción que se ha instalado acerca de lo que es el campo y lo que son los alimentos, ¿no? Y uh-huh. No tomamos conciencia de la importancia del tema, y tampoco no, y es okay, un tema que claro. Está de espaldas a nosotros, ¿no? Tenemos una mentalidad tan urbanizada que parece, bueno, en algún lugar se producen, llegan acá, claro, o sea, hay una como una especie de mentalidad mágica, ¿no? Vos ves hasta lo, digo, parece una estupidez, pero la otra vez hablábamos con algunas maestras que algunos niños no sabían de dónde venían los huevos, ¿no? Y uno dice, pero mirá, qué tontera, pero tiene que ver con justamente con que después hay una lógica mediática, hegemónica o lo que fuere, que te mete a vos la idea que te hace creer que cuando te proponen repartir la tierra, generar alimentos como un cinturón verde alrededor de los pueblos, qué sé yo, decía, ah, vos querés romper la lógica de que querés que la gente pase hambre, que no haya, o sea, es muy profundo el tema. Damián, te estoy tirando 30.000 puntas, ¿no? Y el tiempo que tenemos poco, pero digo, da para mucho más y seguiremos en contacto, pero bueno, no sé vos qué te queda picando de todo esto que dijimos. No, ese es el problema. En sí, era que de alguna manera, cuando vos sí no podés manejar todos los factores, por ejemplo, los factores climáticos, es decir, si hoy día vos ya tenés todo sembrado y cae una piedra y destruye todo, se acabó. O sea, todo el laburo, toda la plata, todo lo que pusiste ahí se terminó y no tenés ningún tipo de retorno en guita. Claro. O sea, entonces, en el máximo de los esfuerzos, que cuando la gente, por ahí viene una línea de financiamiento y te dicen, pero esto es como para comprar una paila o una moledora y con esto ya ustedes deberían incorporar a 30 trabajadores nuevos porque por esta capacidad o aquello. Y eso que te plantean se cae en 5 minutos porque si tenías una hectárea de tomate, te cayó piedra, que hoy ya es normal, o sea, o te cae una helada o tenés 2 o 3 heladas en la temporada, se acaba la producción, te clavaste hasta las manos, pero es decir, porque a veces es muy difícil volver, digo, no es que volver, el que tiene esa única entrada la pasa mal, ese año tiene que hacer changa, hacer como pueda, intentar volver a producir, después tenés que ver si tenés maquinaria, más la tierra, más el agua, todo eso es una tremenda complejidad, encima después salís al mercado, o sea, es decir, en el mercado esto que digo que no es la mano invisible, sino que es gente con distintas posibilidades de participar, entonces no puedes definir mucho del mercado. Entonces toda esa complejidad, ahí se cae toda esa visión muy positiva sobre lo rural y el campo y la abundancia, porque no, cada vez está más difícil, encima con la cuestión del cambio climático, cada vez más difícil, viene la mitad del agua de lo que venía antes, y eso que nosotros estamos aguas arriba, no quiero imaginarme lo que está pasando en San Martín, en la zona este, cómo está el acceso a... ¿Hay soluciones con eso? Obviamente, o sea que nosotros decíamos acá, si en un momento en la escuela, en vez de darle una torta que es pura masa, que yo también me encantan las tortitas, pero decir, estás pensando en alimentar, los niños están en la escuela, podrían comer una fruta a media mañana y esa fruta podría ser producción nuestra, ya te soluciona, es decir, no tenés que salir al mercado a la especulación, es poder programar una producción, es decir, y eso, hay lugares que hoy en día se podría asegurar, es decir, estos lugares sí o sí los puede abastecer tal y tal organización. Vos sabés que el año que viene vas a tener que tener tantos kilos de tomate. Bueno, eso ya partís de otra base, ¿entendés? O sea, ya tenés que es como planificar un poco esas producciones. Esa es una salida que se puede lograr a nivel municipio. O sea, a nivel municipio se pueden hacer un montón de cosas. Falta empezar a tener esas voluntades y de que se cambie la idea de que tiene que haber una visión empresarial en la producción de alimentos. Es decir, se tiene que poder vivir bien de la producción, pero es distinto a tener una visión empresarial, que lo único que te interese sea vos decir, bueno, si yo puse tantas horas de trabajo o plata, quiero ganar tanto porcentaje. O sea, que es decir, pensándolo como empresario, al revés de decir, queremos producir esta cantidad de alimentos para abastecer a todas estas personas y además que eso nos dé para vivir bien. Entonces, es muy distinta esa concepción. Claro. Y nosotros venimos laburando eso y los compañeros y compañeras que tienen esa idea ya es muy distinto. O sea, te duele si se pierde algo de alimento, no querés que se pierda, tampoco estás en la filantropía. Lo que es esas cosas. Ah, qué pena. Mucho mejor que lo que come actualmente. Damián, qué pena, te estamos tomando entrecortado en estas últimas palabras, pero bueno, alcanzamos a, sí, digo, a agarrar prácticamente todo, lo más importante. Y bueno, te agradecemos y queda el compromiso para volver a establecer un contacto, porque la verdad que esto es interesantísimo y más que es temas, vital. Otro tema que nombró Damián y que, si bien, como dijo, están aguas arriba, el tema de la sequía, ¿no? Parece que la sequía la sufrieran, y esto lo venimos repitiendo, el cierto sector del campo, ¿no? El más concentrado. Y para ello van los beneficios, las políticas, pero la sequía es una cuestión también. Imagínate si la sufren esos grandes capitales, me imagino esto, ¿no? Sufrir la... No, y aparte, digo, la vergüenza de que no haya un plan estratégico, porque esto es un problema que se va a agravar con tiempo. Uh-huh. Y hoy tenés, por ejemplo, acá en el Gran Mendoza, día a día hay terrenos del Cinturón Verde que nos provee de alimentos que están siendo ocupados por el negocio inmobiliario. Digo, esto es un problema que vamos a tener grande en muy poco tiempo. Sobre todo tomando en cuenta la falta de agua, que eso va a ser progresivo, la falta de tierra, y encima, con la gente con salarios de hambre, decís, bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar? La falta de agua tiene un problema, que es que está hoy en día Mekorot en el medio, que es una empresa del Estado de Israel, a la cual le están entregando con moño a armar un plan de gestión integral del agua de Mendoza y de 7 provincias más. O sea, pensando en que dé plata, pensando en que dé plata el agua, que el agua, no sé cómo será en Israel, digo, pero no, la idea no es, bueno, a ver cómo hacemos para llegar a todos los lugares donde hace falta agua, sino a ver cómo generamos guita con esto. Bueno, larguísimo. Es meter el agua como un valor de mercado. Exacto, o sea, es hacer que sea una cuestión mercantil ya y no la función que cumple el agua. Exacto. O sea, no como un bien ni como un derecho, sino decir, bueno, llevemos el agua a cupos de agua, y después el que pueda pagar ese cupo de agua será el que produce. Damián, así que, ojo con eso. Sí, tal cual. Agradecerte mucho este contacto, bueno, y mucha fuerza. Son una organización ejemplo, como hay tantas en la provincia y en la Argentina, que produce alimentos sanos para el pueblo, a precios justos. Hay también un empuje grande de todo este sector, ¿no? Y bueno, a seguir la lucha y bueno, seguirnos encontrando. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y saludos para ustedes. Abrazo grande. Abrazo grande. Chau.